¿Cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo? Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues... Pues muchas gracias, Pau, por la música que nos dejas para el recuerdo, para siempre. Y seguimos, esto es Golpe de Voz, hemos empezado con ese pequeño homenaje a uno, un gran músico. Y bueno, tenemos 2 horas de buena música en Doble Radio con Golpe de Voz y como no, con todas las novedades que nos llegan todas las semanas. Os habla Juan Sin Techo y no perdemos ni un segundo de poner las novedades, como bien digo, que vamos recibiendo. Nos vamos con La Jara, Vivo o Muerto, un nuevo trabajo, un nuevo sonido para la banda y con temas como este, La Soledad. Se fue escondida ante el albor, se puso Pues aquí teníamos Silencio, uno de los temas incluido en el nuevo trabajo de la banda Verona, que acaba de publicar en marzo del 2020 con el sello Subterfuge, y en el cual son 9 temas lo que componen este trabajo, Capital Silencio, post rock nacional de puro y duro y con algún toque de música indie. Y continuamos, nos vamos ahora con Síncope, Por pensar le dio al hombre. 14º álbum para la banda, sigue marcando su esencia de siempre, su música ya es conocida por su voz peculiar del cantante, y bueno, qué decir, que dentro del panorama nacional esta banda ya se ha hecho un hueco al 100%. Pues lo nuevo de Síncope son 12 temas, editado con Rock Estatal, y nos quedamos con Verdaderos Mentirosos. Thank you. Pues después de Síncope nos vamos con lo nuevo de los mexicanos Van Troy. Quien me acompaña es un nuevo trabajo con nuevos temas, y decir que hacía tiempo que no sabíamos nada de la banda, pero han estado preparando este nuevo trabajo que acaba de salir este año 2020. Os dejo con El Mazo, un tema que va incluido en este disco de Van Troy. A mí me decían el mazo, yo nací en San Mateo Tlaltenango, el más chico de 8 hermanos, hasta que me esfumé. Ya chica 23, con dolores a sus pies, se quedó muda de paso, queriendo rebuscar por qué. De los rubios Zaragoza estallaban las sonrisas, hasta que llegó ese día donde el trailero se le fue. Trabajaba en Metepec, dirigía exposiciones. Fue un 19 de mayo cuando los astros se juntaron. Fui a tu funeral, te canté en tu velorio, todo fue tan especial, despedirte con jolgorios. A veces todo en la vida parecía tan normal, con tus tocadas que no te olviden y te paren a bailar. Siempre sabremos el esfuerzo que dabas en tu andar. Ya no llegaste, no decidiste, y que te dejen en paz. Queda tatuado a fuego y hierro. Es como el bronce que resuena, o como el címbalo que tañe. Y descansar a sangre fría será como estar en trance, cuando toda la saliva atraganta o se deshace. que se aleve tu viaje, porque ha sido requerido. A veces todo en tu vida parece tan normal, con tus tocadas que no te olviden y se paren a bailar. Siempre sabremos el esfuerzo que dabas en tu andar. Ya no llegaste, no decidiste y que te dejen en paz. A veces todo en tu vida parecía tan normal, con tus tocadas que no te olviden y se paren a bailar. Siempre sabremos el esfuerzo que dabas en tu andar. Ya no llegaste, no decidiste y que te dejen en paz. Pues lo nuevo de Van Troy lo acabamos de escuchar y continuamos ahora con el segundo trabajo de la banda Entretiempo, Tener es Poder. Ha sido editado con el sello Rock Estatal, la grabación y producción y mezcla gracias a Óscar J. López, GS Estudios de Música, y el máster por Antonio J. Moreno y Javier González de Máquina, el Sonic Mac. Pues nada, un disco de rock, de ska, un cóctel molotov con 11 canciones que suenan así de bien, sin memoria. Versos de Antonio Machado, florecientes años 30 que brotan de un pasado de tinieblas y oscuridad. La libertad han rescatado, igualdad, fraternidad, pero de los sueños te hacen despertar. Sangre. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Continuamos, nos vamos con más bandas después de haber escuchado a Las Cabras, la banda que acaba de publicar con el sello Maldito su nuevo trabajo titulado Mírela. Y bueno, escuchábamos el tema Sin Pensar, música ska muy directa. Y como he podido ver en muchas críticas de este disco, lo encasillan mucho como una de las bandas muy parecidas y que pueden llegar a sustituir algún día a Escape, pero bueno, Escape están en lo más alto, ya lo sabéis. Las Cabras, una banda muy potente que acabamos de escuchar. Continuamos, nos vamos ahora con Nosfilia, Tierra de Nadie, segundo trabajo de la banda que ha sido grabado y producido, mezclado y masterizado por Javier Salas, el cantante de la banda Nadie en la Caverna Studios. Ha sido publicado en abril del 2020. 10 temazos entre el rock y algunos dicen punk y se atreven a decir algo de pop. Yo me quedo con este tema, dejar de respirar y que cada uno opine lo que él quiera. No pensar en nada, dejar de respirar. El silencio me cubre, me mata, me tapa y me quiere enterrar. Y seguimos con los catalanes Echo, que acaban de publicar con Rock Estatal su nuevo trabajo titulado Desbocados, y vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, Desbocados. V Radio. Oh. que alimenta y te mata a la vez, te añora y te condena. Comprendí que un día gasté aliento y nunca estuvo allí, la extraña sensación del que volví a morir para poder tener ahora. Mírame rogando las caricias del amanecer, el beso que alimenta y te mata a la vez, te añora y te condena. Comprendí que un día gasté aliento y nunca estuvo allí, la extraña sensación del que volví a morir para poder tenerla. Escuchábamos a la banda Rat Penat y anteriormente a la banda Versus, que próximamente iremos hablando más cosillas de estas dos bandas, que ya, bueno, todas las formas también han sonado ya en Golpe de Voz anteriormente, pero bueno, próximamente detallaremos más cosas de sus nuevos trabajos. Continuamos y nos vamos con el último recurso, la banda catalana que publica su tercer trabajo, Adictos al Caos. con el sello Rock Estatal, la grabación y la mezcla de Chose Ruiz en Shock Studios y masterizado en Ultramarinos. Banda Último Recurso, que está dentro del panorama punk rock, pues deja temas como este que vamos a escuchar a continuación, Ideas de Mierda. Se te ha cagado un aguilucho en la cabeza, despides fuerte olor a mierda, que nadie se te quiere acercar. No es por ti, no pienses mal, son tus ideas de Santiago Abascal. Suena el teléfono en la habitación y me levanto como muerto. Todo da vueltas y al otro lado tú. Otra vez preguntando el porqué, si no recuerdo ni lo que hice anoche. Los gritos suenan como un tiro en la sien. Sabes que hay algo que me hace ser incontrolable después de las 10. Y me transformo, me venda Lucifer. Solo en la esquina de un oscuro bar, mi cabeza comienza a volar. Sin importarme, tengo ansia de aterrizar. Hemos tenido un pequeño fallo, se nos ha colado este tema Quemando el cielo, que es de Turbo Funker, la banda vasca que publicaba su último trabajo, bueno, un pequeño EP Rock and Rolls y nos hemos confundido. Estábamos hablando de Últimos Recursos, Adictos al Caos, es el nuevo trabajo de la banda catalana. Y el tema que sí que quería que hubieses escuchado era Ideas de Mierda y es el que vamos a escuchar a continuación. Se te ha cagado un aguilucho en la cabeza. Despides fuerte olor a mierda, que nadie se te quiere acercar. No es por ti, no pienses mal, son tus ideas de Santiago Abascal. Pues ahí teníamos a la banda Últimos Recursos, que al final se me ha colado. El tema era muy corto y hemos tenido que poner uno más, Culpables. Y ahora sí que nos vamos con Cerveza Gratis, que vuelven con su nuevo trabajo Hijos de Perra, es el segundo de la trayectoria. 9 canciones grabadas en el estudio por Fernando Romero en Granada y por Javi PPM, producido por Fernando Medina, un disco bastante completo, muy directo, y yo creo que me callo la boquita y nos vamos a escuchar este tema, Mierda Set. Famoso, quiero ser un gilipollas. Vengo a poneros el orto. Vengo a comeros la polla. En un mundo visceral, mierda se te da las gracias por borrico y subnormal. Gran hermano fue mi padre.

Metal andaluz, así se define la banda o los temas que hace Fausto Taranto. Y continuamos, aunque tuvimos que esperar tiempo a que saliese el nuevo trabajo de Afonic, la espera fue buena. Nos presentaban a Reina, un nuevo trabajo para esta banda gallega, que la verdad que con su anterior nos consiguieron conquistar al 100% a toda la gente que ahora los sigue. Antes ya tenía unos cuantos fans, pero ahora han conseguido muchos más. Y bueno, pensábamos que era imposible superar su anterior trabajo, pero con este lo han conseguido. Lo han conseguido con temas como este, Dulce de Leche, lo nuevo de Afonic. Sangre, amor es sangre, clave. Pues ahí teníamos lo nuevo de Afonic, y como otras bandas han tenido que paralizar todos sus conciertos, que tenían una gira muy amplia en el 2020. Una pena, la verdad. Y seguimos encima sin tener fechas de poder ver música en directo. No nos queda otra más que seguir escuchando los discos que tenemos hasta el momento, los que nos han dejado las bandas hasta ahora y los que van viniendo de vez en cuando, videoclips. Hay mucha música por descubrir, así que estaremos atentos. Y ya tenemos el quinto álbum de la banda Sin Más, la banda vasca de thrash metal, que publicaba con Rock Estatal el disco Muerto por Dentro, 12 temazos, y la verdad que ellos nos dicen: para seguir vivos y libres tenemos que marcarnos límites musicales muy, muy personales, y Sin Más lo han conseguido. Turno Nocturno, lo nuevo de Sin Más. Estás conectado al 107.9. Y continuamos, y ahora nos vamos con una novedad que nos ha llegado hace poquito. Los narcocolegas de La Balacera lanzan hoy El Sistema Miente, primer tema incluido en un EP titulado Fuego, y en este caso Cadabra es la banda, y como bien os decía, El Sistema Miente, donde colabora uno de los cantantes más potentes del punk rock, de Ratzinger. Vamos a ver cómo suena. Pues el Sistema Miente es el tema que acaban de publicar Cadabra, el dúo sevillano que con el sello La Balacera, pues, y con la colaboración de Podre y de Ratzinger, pues acaban de sacar este videoclip. Hablaremos más adelante de esta banda, que la verdad yo desconocía, pero potente, potente. Y continuamos, nos vamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Apenas hay recuerdos de lo que tengo a mi lado, y sé que me enfrento. Noches, días y más noches, abriendo y cerrando bares, aprendiendo de la vida, vivida desde la calle. Aprendiendo de la vida, vivida desde la calle. Aprendiendo de la vida, aprendiendo de la vida, vivida desde la calle. Aprendiendo de la vida. Mi presente es el fruto del desfase y el exceso en una sociedad corrupta de la que somos presos. Locura y esquizofrenia contra la ley del Estado. Luchar por sobrevivir, luchar por seguir soñando. Aprendiendo de la vida, es lo que nos contaba Manolo Cabezabolo en este tema que está incluido en Tanto Tonto Monta Tanto. Es el séptimo disco en estudio de Manolo Cabezabolo junto a los que no dan pie con bolo y que a través del sello barcelonés Rock de Casbah acaban de publicar en el 2020. Y continuamos, nos vamos con Síndrome de Abstinencia. Teníamos noticias de que volvían a ensayar, estaban preparando algún concierto, no sabemos si en su isla o bien por aquí por León estuvieron, podían volver, nunca se sabe. Y lo que nos hemos encontrado es que nos han dejado un videoclip de Síndrome de Abstinencia con Síndrome de Abstinencia. Vamos a escucharlo. Ciudadano, yo te habitual de las drogas legales, de la sanidad. Ciudadano. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Siento frío cuando vuelvo. Pues ya acabamos de escuchar Cuando vuelve el sol, un tema que va incluido en el nuevo trabajo que bajo el mismo nombre de la canción Cuando vuelve el sol se publican la banda Espiral, la banda de heavy rock que nos acaban de hacer de llegar este trabajo con 11 temas. La verdad que heavy metal puro y duro, y bueno, con ellos vamos a poner punto y final al programa de este lunes. Decir que volveremos el que viene, como siempre, en W Radio de 6 a 8. Y ahora os dejo con tres bandas potentes para terminar el programa. Y bueno, deciros que sé que me estáis insistiendo por las entrevistas, pero algo me está fallando, no puedo conseguir hacerlas telefónicamente, así que voy a ver si lo soluciono y cuando eso me pongo en contacto con todos vosotros. Gracias a todos por estar ahí. Nos escuchamos, como siempre, el lunes que viene. Y agradecer por todas las colaboraciones, agradecer a todos los que nos escucháis. Y bueno, decir que es un placer seguir haciendo radio, aunque en este caso lo hagamos desde casa. Un saludo de parte de Juan Sin Techo. Yeah. Golpe de voz. Estás conectado al 107.9.